El estudio y la divulgación de las obras del máximo dirigente Kim Jong-un se acaloran a escala mundial. Cuando él pronunció el primer discurso el 15 de abril del año 101 de la era Juche 2012, en el desfile militar por el centésimo aniversario del nacimiento del presidente Kim Il-sung, varios países como Rusia, China, Estados Unidos, Japón, Alemania, Gran Bretaña, Suecia y España, y las organizaciones internacionales, incluida la Federación de Periodistas, transmitieron esta noticia como la información rápida, y más de 12.000 medios de difusión masiva del mundo repitieron su transmisión en horas de mayor audición, mientras que centenares de millones de personas la escucharon. En tiempos posteriores, tan pronto como se publicaran sus obras en ocasiones de importantes efemérides coreanas, se produjeron grandes repercusiones al respecto en la sociedad internacional y fueron difundidas por diferentes formas y métodos en más de 180 países.